Vamos por favor a Salmos 1. Salmos capítulo 1. Leamos el salmo completo y luego vamos a orar. Ok, y luego empezamos con el mensaje. Salmos capítulo 1. Voy a leerlo completo. Ustedes me siguen. Perdón. Dice así. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos, oremos para que Dios guíe el mensaje. Señor, te damos gracias por esta mañana que podemos congregarnos a escuchar de tu palabra, a alabarte con los cantos, a edificarnos entre hermanos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo dirija estas palabras, que tu Espíritu Santo dirija el contenido de este mensaje y sea para edificación de cada persona que está acá. Señor, y si alguien acá no tiene a Cristo Jesús, que este mensaje le mueva a proceder, Señor, a arrepentirse, poner su confianza en Cristo Jesús y entregarle su vida y a partir de hoy ser una nueva criatura. Señor, gracias por esta mañana y la oportunidad que me das de compartir esto con mis hermanos. En el nombre de tu Hijo, amén. Es incómodo esto. Muy bien. Si tienen boletín, pues pueden ir un poco. Listo. Ya. Pueden ir tomando notas acá y hay algunos pasajes que vamos a leer en el boletín, hay otros que no están ahí y tenemos valientes que los van a leer bien fuerte para que todos oigan. Entonces pueden ir siguiendo el mensaje y ojalá tomen notas. Salmo 1. El mensaje de hoy, el tema es huya de la senda de los malos. Huya de la senda de los malos. Ok, vamos a estudiar esto y les voy a instar para que identifiquen la senda de los malos y se aparten de ella, que no estén caminando por esa senda. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ver hoy, no solo en Salmos, sino en otras partes de la Biblia. Entonces, para que lo tengan presente, huya de la senda de los malos, es lo que queremos ver hoy. Y estamos en Salmos, pero antes de comenzar, necesitamos estar un poco ubicados en el contexto. El libro de Salmos es un libro que nos habla sobre la alabanza por medio de la oración. Es un libro en el cual Dios nos enseña cómo podemos alabarle. De hecho, empieza con el hombre, no sé si lo notaron aquí en Salmo 1, empieza con el hombre que en versículo 2 medita de día y de noche en la ley de Jehová. Empieza con el hombre meditando en la ley, en la palabra de Dios todos los días. Y si han leído Salmo 150, ¿verdad?, saben que termina con el hombre alabando a Dios y diciendo que todo lo que respira alabe a Dios. Entonces puede ser que este sea el deseo suyo, de que su vida alabe a Dios. Entonces, un buen punto para comenzar es Salmo 1. ¿Cómo puedo yo alabar a Dios? Bueno, medite en la ley de Jehová de día y de noche y así va a aprender cómo hacerlo. Entonces, ese es el contexto, eso es lo que vamos a estar viendo en el libro de los Salmos. Ahora, los Salmos, gran parte de los Salmos fueron escritos por David, el rey David, durante tiempos de persecución. Entonces, los Salmos también nos dan un cuadro profético de Israel en tiempos de persecución. cuando vemos los salmos y las alabanzas y las peticiones que David hace a Dios porque está en persecución, podemos ver un poco también las oraciones de los judíos en persecución, en tribulación y también en el futuro, cuando el pueblo judío nuevamente sea perseguido por el gobierno del anticristo, ¿verdad? Para el futuro, para después. Y ahora, al estudiar Salmos, debemos entender que mucho de su contenido está en el contexto de Israel. Para que si vemos algo que no entendemos o que parece que se tuerce un poco, digamos, de lo que entendemos como doctrina para los cristianos, que sepamos que está en un contexto para Israel. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas cosas que uno podría interpretar como salvación por obras, o como que el hombre debe ser bueno, ¿verdad?, para salvarse. Pero no dejemos llevar tal vez por esto, entendiendo que estamos en un contexto que debemos aplicar siempre como el filtro o la primacía de los escritos de Pablo para la iglesia acá, y que con eso entonces vamos a entender y no nos vamos a desviar hacia la derecha ni hacia la izquierda de lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, de las aplicaciones que podemos hacer a nosotros en el tiempo de la iglesia. Muy bien, entonces capítulo 1 nos dice cómo empezar. La alabanza comienza con el estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que acabamos de ver. Ese es el contexto en que estamos. Entonces, salmos escritos, la mayoría de ellos por David, en tiempos de mucha persecución. ¿Cómo podemos alabar a Dios? Capítulo 1, empezamos yendo a la palabra de Dios y eso es lo que precisamente vamos a hacer. Ok, vamos a ir a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar este pequeño pasaje que sería el versículo 1. Y de ahí queremos que Dios nos muestre una manera o una forma de alabarle. Una forma de alabarle, una corrección, un regaño para el que tenga que regañarnos, una instrucción, ¿verdad?, a través de este pequeño estudio. Versículo 1. Perdón. Versículo 1. Vamos a estar en el primer punto. ¿Cómo puedo yo, o cómo puede una persona arruinar su vida en tres pasos sencillos? ¿Ok? Yo sé que este es un enfoque un poco negativo. Se podría tomar un enfoque más positivo del versículo 1. Pero vamos a ver. Esto fue divertido. Este pequeño estudio de cómo arruinar su vida en tres pasos sencillos. Lo hicimos uno de estos martes. Y la verdad que fue bastante, bastante fuerte. Mucha gente me dijo que estuvo bien, que les llegó. ¿Cómo puedo yo arruinar mi vida en tres pasos sencillos? Paso número 1. Versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Entonces, si usted quiere arruinar su vida, ande en consejos de malos. Número 1, ande en consejos de malos. Consejo es una recomendación. Es algo que alguien le dice a usted para que cambie su actitud, para que cambie un área de su vida. Es un consejo. Si usted quiere arruinar su vida, empiece por ahí. Empiece escuchando el consejo de malos. Empiece escuchando el consejo de lo que dice el mundo. Los consejos entran por los oídos, también entran por la vista. Y en estos momentos podemos decir con certeza que estamos siendo bombardeados todos los días con toda clase de consejos de malos. ¿Ok? Televisión, radio, en el cine, en los periódicos. Es consejos de malos, es consejo a que usted haga el mal, a que usted viva su vida de forma pecaminosa. Y todo empieza por la mente, porque entra el consejo y uno empieza a maquinar. Consejo de malos, ¿será tan malo realmente? ¿Será que yo más bien soy el tonto o el anormal? ¿Será que todos realmente lo hacen? Y luego uno decide seguir el consejo. Yo estoy seguro que nadie ha visto, ¿verdad?, que salga del televisor una mano con un arma para obligarle a seguir el consejo que tú estás viendo en ese programa o en esa noticia. Pero entra por los ojos, queda en la mente y luego uno decide seguir el consejo. Entonces todo empieza poco a poco. Empieza experimentando. Voy a ver si no es tan malo. Tal vez no haya ninguna consecuencia. Entonces experimenta un poco. A la semana siguiente lo vuelve a experimentar. Y se mete más. Y poco a poco va llegando a ese punto donde usted dice, ¡ay! No hay nada de malo con esto. ¿Verdad? Entonces no hay nada de malo con tener codiciar y buscar cosas y fama, fortuna, dinero y toda lo que tenga la plata es bueno para mí, ¿verdad? La moda superficial y tener el mejor carro y una super casa y estar trabajando por esto es bueno, ¿verdad? Porque yo tengo que tener esa imagen ante la sociedad. Eso es lo que nos dicen, eso es el consejo de los medios, es el consejo de los malos. Sea usted popular, famoso y tenga mucho dinero. Y eso es bueno. Entonces, tener plata es bueno. Pegarse en la fiesta es bueno, es buenísimo. Ese es el consejo de los malos. Vaya de fiesta. Y vemos los anuncios y la gente con las cervezas y con los cigarros y en un puro fiestón. Y eso es buenísimo. Entonces, poco a poco vamos a una fiesta. Y luego vamos a un bar. Y luego vamos a Palmares. Y luego estamos, ¿verdad?, metidos en una fiesta todas las semanas. Es bueno, eso es lo que dicen, es bueno. Entonces estamos escuchando el consejo y estamos metiéndonos en él. Mentir para salir de un apuro. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Levanten la mano el que ha mentido para salir de un apuro. No. Todos hemos mentido para salir de un apuro. Todos hemos robado 5 minutos del trabajo para ver un PowerPoint. De esos que tienen musiquita y que sale Jesús ahí todo, ¡ay! ¿Verdad? Y todos agarramos y vemos el correo que nos llega y sabemos que son 5 minutos que estamos robando, pero aún así lo hacemos. ¿Y cuántos no hemos hecho el famoso asunto de evadir los impuestos? Evadir los impuestos es bueno, de hecho hay que hacerlo porque si no, o sea, es demasiada carga para una empresa. ¿Verdad? Eso es lo que viene el consejo de los malos. Y todo el mundo se mete en esto de evadir impuestos, de no pagar, de no tener las facturas, de bueno, ver cómo hace uno para quitarle plata al gobierno, ver a otra persona para codiciarla. Es bueno. Todo el mundo lo dice. Y usted ve en los comerciales y ponen ahí a la mujer ahí con poca ropa para que usted la vea. Y eso es lo que dicen, es bueno, ese es el consejo de los malos. Y hemos andado en consejo de los malos, ¿no es cierto? Este es el primer paso para arruinar su vida. El chisme es divertido. El chisme es divertido. El guaro es divertido. El sexo es divertido. La droga es divertida. Ese es el consejo de malos. Estamos ahí escuchando y viendo eso todos los días y nos preguntamos, ¿será que realmente yo me estoy engañando y tal vez tenga que experimentar un poco? Tal vez tenga que meterme un poco para ver si de verdad tiene esas consecuencias que me dicen en la iglesia que tiene. ¿Será que de verdad la droga es buena o es mala? ¿Qué tengo que hacer? Y me pongo a darle vueltas a esto y lo experimento. Veamos en el boletín Proverbios 1.10, el consejo de Dios. Viene el 1.10 y el 15 juntos, pero leamos primero la primera mitad. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No vea el anuncio donde sale la muchacha en vestido de baño. No pruebe el guaro. Si usted sabe que va a ser, que es débil para eso, mejor ni se meta. No visite un bar o una fiesta donde le vayan a poner la zancadilla para que usted caiga. No siga el consejo de malos. Sea honesto. No mienta. Esto es del consejo de Dios, pero ¿cuál es el consejo de los malos? Hágalo. Experimente todo lo que pueda. Leamos Efesios, por favor, don Ronald, Efesios 5:6. Sí, de pie. Gracias. Yo no hablo, pero esto ayuda mucho. Dice Efesios 5:6. El título del 5 es Andad como testigos de luz. Dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Repito, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gracias. Déjenlo por ahí para que ahorita lo usemos. Muy bien. Nadie nos engañe. Con palabras vanas. Palabras vanas. Entonces, no, este es el primer punto. Si usted quiere arruinar su vida, empiece por esto. Escuche el consejo de los malos y ande en él. Segundo punto. Dice, punto número 2. Esté en camino de pecadores. Vea lo que dice el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, si usted quiere arruinar su vida, ok, después de que ya se decidió a meterse en el consejo, entonces ande en él, ande en este camino. Marche siguiendo el consejo de los malos, pero hágalo, ¿verdad? No se quede ahí como tibio, no, métase. Si quiere arruinar su vida, métase de verdad. Esté en el camino de los pecadores. Luego de la primera probadita, métase más y minimice las consecuencias y endurezca su corazón. Y si usted quiere terminar de arruinar su vida, cambie su sistema de valores y llame malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y diga, las iglesias no sirven para nada, son una cosa ahí que no sirve. Y en cambio, meterse en un bar y estar en una pura fiesta, eso es lo bueno, eso es la vida loca, ¿verdad? Como dice por ahí Ricardo Martínez. Entonces, cambie su sistema de valores. Si usted quiere arruinar su vida, cambie su sistema de valores y tuerza la verdad para que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. Proverbios 1:15 dice en el boletín. No andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, esto es lo que dice Dios. No andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Pero si usted quiere arruinar su vida, no escuche la voz de Dios, ni escuche la palabra de Dios, sino que métase en el camino. Piensa en el mundo de hoy, piensa en nuestra sociedad. Alguien un día de estos me dijo, que ella pensaba que las cosas iban mejor, que ella no veía que las cosas fueran empeorando, sino que más bien mejorando las cosas. Ay, ¿será que no ve noticias o no sé? Pero es una anarquía total este mundo. Lo que dice es que no hay rey ni reglas ni autoridad, y hagamos lo que nos venga en gana y metámonos en el camino de los pecadores porque no hay una consecuencia. Leamos Jueces 21:25. ¿A quién le tocaba? A don Kai. Gracias, Kai. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaba hablando de los días de los jueces. Dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos hacían lo que les daba la gana. Y esto es lo que vemos hoy. No hay rey, no hay una autoridad. La gente no quiere tener autoridad y piensa que no la hay. Entonces se meten en lo que sea y no les importa la autoridad. Y hacen lo que les da la gana. Este es el camino de los pecadores. Ahí van todos metidos en el sistema del mundo, engañándose a sí mismos, pero van felices, y vamos felices, porque ¿cuánto no nos hemos metido en esto? Ve, ya vimos que nos hemos metido en chisme, ya vemos que nos hemos metido en codiciar a otra persona, en evadir los impuestos, en escuchar el consejo de los malos y empezar a practicarlo. Ya lo hemos hecho, yo lo he hecho, usted sabe que lo ha hecho. Y también hemos andado en el camino de los pecadores, porque hemos seguido las corrientes de este mundo, y realmente hemos estado ahí, lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos experimentado. Punto número 3, ¿cómo podemos terminar de arruinar nuestra vida? Siéntese en la silla de escarnecedores, siéntese en silla de escarnecedores. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 1 en Salmos. Un escarnecedor es el que hace burla cruel y mofa, o un chiste de algo doloroso para otro. Ese es el escarnecedor. También es crueldad por la indiferencia ante el sufrimiento, porque vea que el que está sentado en la silla está ahí en su comodidad y ve a la gente que sufre y no se levanta para ayudar. Entonces tanto se burla como se aparta para no ayudar. Está ahí indiferente ante el sufrimiento. Ahora pregunta, ¿cómo está su tolerancia al dolor humano? ¿Cómo anda? Dígame cómo anda, porque yo me he examinado a mí mismo y yo sé que anda muy, muy alta. Mi tolerancia al dolor humano está altísima. Yo puedo ver a alguien en la calle golpeado y drogado y tengo el corazón tan endurecido que ni me detengo para ver qué tiene. No les ha pasado esto. Y examinándome a mí mismo en este estudio para poder traer el mensaje, me di cuenta que mi tolerancia al dolor humano es altísima. Yo soy un escarnecedor. ¿Usted cómo está? ¿Qué tal sus sentimientos hacia los demás, hacia sus conocidos? ¿Será su vida un testimonio de algún pleito? ¿Será su vida testimonio de odio? ¿Cómo está su relación con los otros? ¿Tiene rencores? ¿Ha despreciado a alguien o en estos momentos desprecia a otra persona? ¿Usted guarda alguna amargura? ¿Hay algo que está agarrando su corazón en amargura contra otra persona? ¿Alguna vez ha matado a alguien con el pensamiento? Salem, por favor, ¿podrías leer 1 Juan 3.15? Sí, 1 Juan 3.15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Gracias. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Alguna vez ha aborrecido a alguien? ¿Es despreciar a una persona o sin ningún sentido? ¿Ha cometido usted homicidio en su mente contra esta persona? Porque la Biblia dice que aborrecerlo es ser un homicida. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué tal su relación con el Creador? ¿Ha sido usted escarnecedor contra el Creador de todo lo que existe? ¿Usted ha pensado o se ha puesto a pensar que cada vez que usted peca, está burlándose de él, está haciendo escarnio del que puso las reglas del juego en este mundo? ¿Que cada vez que usted rompe las reglas está diciendo, no me importa quién las hizo? ¿Está haciendo usted escarnio del Creador? ¿Está burlándose de él, de sus reglas, del mandamiento que él mismo ha escrito en su corazón, en su conciencia? Punto, pasamos a la siguiente hoja del boletín. La realidad sobre la senda de los malos. La realidad sobre la senda de los malos. Cuando uno lee Salmo 1, es muy fácil ponerse en el grupo de los bienaventurados. Ah, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es muy fácil decir, ah, qué bonito Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ah, como yo. ¿Eh? Que no estuvo en el camino de pecadores, ah, sí, yo soy bienaventurado, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado jamás. Yo no voy al cine para no sentarme en la silla de los escarnecedores, ¿no? No. La realidad sobre la senda de los malos, vea, todos caminamos en ella. La realidad es que el hombre nace pecador, decidida y deliberadamente peca. Y decide darle la espalda al Creador, se mete en la senda de los malos y se engaña a sí mismo pensando que todo está bien. Todos hemos caminado en esta senda. Es tan fácil ponerse en el lado de los bienaventurados, pero la Biblia es muy clara en que nosotros estamos naturalmente, nacimos y naturalmente decidimos pecar e inmediatamente nos ponemos en el otro grupo. Leamos por favor Romanos 3, 10, 12 en su boletín. Romanos 3, 10, 12 en su boletín dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces tenga cuidado, no se vaya del lado de los bienaventurados tan fácilmente. Examínese porque usted ha seguido el consejo de los malos. Examínese porque usted ha andado en la senda de los malos, ha andado en el camino, está en el camino de los pecadores y se ha sentado en la silla de los escarnecedores muchas veces. ¿Cómo lo sé? Muy fácil, porque yo también lo he hecho. La realidad sobre la senda de los malos es que el hombre es pecador, deliberadamente quiere pecar y deliberadamente lo hace, le da la espalda a su Creador y se engaña a sí mismo pensando que todo está bien y que no hay ninguna consecuencia para lo que está haciendo. Los que han ido aquí a predicar a la calle o a hablar con personas y les preguntan siempre: ¿usted es tan bueno para ir al cielo, verdad? Esa es la pregunta con la que empezamos a quebrar el hielo. Ah, sí, claro. Yo no soy tan malo. Pregunta: ¿es usted tan bueno para ir al cielo? La realidad es muy dura. Pero si usted no entiende lo que la Biblia le está advirtiendo, entonces nunca va a encontrar la salida. Leamos Ezequiel 18:4 en el boletín. Ah, perdón, el 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No nos engañemos. Por nuestros propios méritos somos del lado de los malos. Por nuestros propios méritos nunca llegaremos a ser bienaventurados. Y lo único que nos espera es un castigo divino. Ahora sí, leamos Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice Jehová, ¿verdad? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No todo está bien. No todo está bien. No todo está bien. No creamos esa falsa seguridad de las corrientes de este mundo que les dicen haga lo que quiera y no hay ninguna consecuencia. Eso es engaño. Eso es engañar a la gente. Y decirles: usted puede pecar y usted puede ignorar al Creador de este universo y nada le va a pasar. Ah, bueno, tal vez haya reencarnaciones, entonces yo puedo tratar de ser bueno y entonces en la otra vida soy mejor. Ah, bueno, no, todos al final son perdonados porque Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor. Pero ¿qué hago con este versículo? El alma que pecare, esa morirá. Dios es justo y Dios nunca miente. Y si Él escribió esto, es por algo. Hay una advertencia bíblica. Estamos en el camino de los malos y viene un juicio. Y dice aquí Salmo 1:6. Aquí mismo donde estábamos en Salmo 1. Mas la senda de los malos perecerá. Perecerá. La senda de los malos perecerá. Leamos por favor, Sony, Mateo 5:22. Que perdone contra tu hermano, será culpable de juicio. Gracias. Algunos dicen, ah, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Jesús es puro amor. Jesús solo vino a hablar palabras de amor. Y bueno, acabamos de escuchar las palabras de Cristo. Si le dices fatuo a tu hermano, quedarás expuesto al fuego del infierno. No estamos hablando de un castigo de unas cuantas nalgaditas y después unas palmaditas para que deje de llorar y ok, ya puede pasar al cielo. No, estamos hablando del infierno. La muerte de Ezequiel 18:4, la muerte del alma que pecare, es el infierno. Hablemos claros y fuertes. El alma que pecare, esa morirá. Y con solo, dice Cristo, con solo que usted haya dicho necio a su hermano, con solo que usted le haya llamado fatuo, con solo que usted haya ofendido a un hermano y esté enojado contra él y tenga una amargura de rencor en su corazón, quedará expuesto al fuego del infierno. Ay, Jesús es puro amor, ¿verdad? Pero Jesús dice esto, no para caer mal, lo dice porque es cierto, porque es la verdad y está advirtiéndolo. Es una advertencia, no lo haga, tenga cuidado, no ignore la advertencia, porque sí hay una consecuencia. Si usted anda en camino de malos, hay una consecuencia. Hay una palabra que yo estudié, yo creo que es la palabra clave de hoy para ustedes. Si ustedes quieren llevarse una palabra o un pensamiento para su casa hoy, tamo. Lean por favor ahí en Salmo 1, en el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Si usted se puso muy fácilmente en el versículo, en el grupo de los bienaventurados, reflexione un momento sobre lo que hemos hablado, sobre la senda de los malos. Y piense, tamo, ¿será que yo soy tamo? ¿Qué es tamo? El tamo es polvo o paja menuda de semillas trilladas. Cuando alguien pasa trillando el trigo, pasa y toma lo bueno y deja la paja, el tamo, es la paja. Y esa paja normalmente la agarran, ¿verdad? Porque ya no sirve y la queman. Leamos Mateo 3, del 11 al 12 en el boletín. Está hablando Juan el Bautista. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, tras mí, Jesús, ¿verdad?, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ayer en el curso de discipulado hablábamos de esto. ¿Cómo uno a veces lee y no escucha lo que lee? Hay iglesias que están pidiéndole a Dios el bautismo en fuego. Fuego del Espíritu Santo. Dice, es más poderoso que yo y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces están llorando, Señor, que venga el fuego del Espíritu, ¿verdad? Quieren el bautismo en fuego, pero no siguen leyendo. Porque dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces Jesús viene y hace el bautismo en Espíritu Santo para los que creen. Y el bautismo en fuego para los que no. Bautizar es sumergir, es meter, es el Espíritu Santo. Cuando uno se convierte, uno es bautizado en el Espíritu, es metido en el Espíritu y al mismo tiempo el Espíritu viene a morar en nuestros corazones. Es como sumergirse. Pero también Jesús va a bautizar en fuego, va a meter en el fuego. Y véanlo muy claro, el trigo en el granero y el tamo, la paja, en el fuego que nunca se apagará. Jesús lo hará. Jesús lo hará. Dios lo hará. Para los que todavía siguen pensando que todo es color de rosa. No. Jesús lo hará. Mano fuerte. Mano fuerte contra el pecado. Mano fuerte contra el rebelde. Contra el que sigue pensando que todo está bien y sigue rebelde y mofándose del Dios del universo. Dios lo hará. Si usted quiere llevarse hoy un pensamiento, tamo, soy tamo, ¿será que estoy andando en la senda de los malos? Todo hombre es pecador, nace pecador, decide pecar y darle la espalda a su Señor. Pero Dios es misericordioso. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay un camino, hay una salida. Hay una salida, pero se necesita abrir los ojos. Saber que usted es tamo. Y que la única forma de ser trigo es con un milagro. Dios no quiere que nadie vaya al fuego eterno. Entonces envió a su Hijo, vino Él mismo a esta tierra y se ofreció como sacrificio por el pecado suyo. Para que usted deje de ser tamo y sea trigo. Dice Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dígame si no es este tiempo de una ignorancia increíble. En cuanto a estas cosas. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es que hablen una frase mágica. Tampoco es que lloren, que griten, que pataleen. Y que hagan toda una mímica como si de verdad fueran muy humildes. Pero por dentro están pensando en qué sigue, ¿verdad? ¿En qué película vamos a ver ahora? No hay realmente ese arrepentimiento hoy en día en la gente. La gente quiere seguir pecando y luego venir y cantar himnos los domingos. La gente quiere seguir pecando y luego venir y dar su ofrenda y sentirse bien, engañarse a sí mismo porque no hay arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús está exigiendo hoy en día un requisito para hacer el milagro. Arrepiéntase y crea en Él. Arrepiéntase y crea en el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Si usted quiere pasar de tamo a trigo, arrepiéntase y Dios le va a dar la regeneración de su espíritu y en el futuro va a regenerar su cuerpo para que usted pueda ser como el trigo y pueda entrar en el reino de Dios. Pero si usted no se arrepiente, seguirá siendo tamo y seguirá engañándose, pensando que es trigo. Seguirá pensando que es de los bienaventurados, pero usted no se ha arrepentido y sigue en el pecado y lo disfruta. Sigue en el camino de los malos y no se quiere corregir. Dios lo hará, Dios. Jesús separará el trigo del tamo, de la paja. Dice Juan 1.12 en el boletín, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Efesios 5.8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si usted no anda como hijo de luz, es porque usted no es luz. Hace unos días estuve en un concierto. había muchos cristianos de muchas iglesias. Y yo fui con un cuestionario de unas preguntas muy simples, de la Biblia. Hablé con un montón de gente. Y yo lo hice con un sentido de compañerismo, de estar ahí, compartir con la gente y todo, pero también llevaba tratados para darles después, instarlos a que se metieran en el discipulado y que no fueran tan ignorantes, porque solo una persona me contestó bien. De toda la gente con que hablé, nadie sabía ni cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo. Fue patético. Pero alguna gente, yo les pregunté que desde hace cuánto eran cristianos. Me dijeron que toda la vida. Que toda la vida habían ido a la iglesia. Vea, uno nace en este mundo en la senda de los malos. Y para ser del trigo y de los bienaventurados tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un momento en la historia de su vida que marque una diferencia entre el antes y el ahora. Así como Cristo hizo una diferencia en la historia de antes de Cristo y después de Cristo, así también tiene que haber un momento en su vida que usted diga: yo recuerdo ese momento en que yo me convertí, en que yo entendí que estaba pecando, en que yo entendí que estaba escupiéndole a Dios en su propia cara y me arrepentí. Me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Tiene que haber un momento en su vida así. Usted no puede haber nacido cristiano toda su vida. Eso es un error. Usted nació en la senda de los malos. Y si usted no ha nacido de nuevo, usted aún sigue en la senda de los malos y es tamo. Es paja. Está listo para morir y ir a juicio y luego ir al lago de fuego. Pero si usted no identifica hoy el día de su conversión, en el pasado, aquel día en que Cristo realmente lo enfrentó y usted tuvo un encuentro con Él, y que todo ha sido diferente desde entonces hasta ahora, todo ha sido diferente, y ahora usted tiene hambre y sed de justicia. Antes tenía hambre y sed de pecado, pero ahora usted odia el pecado y usted anhela el día en que ya no pueda pecar. Pero si usted todavía ama el pecado y ama este mundo y las corrientes de este mundo y las disfruta, usted todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Usted aún no se ha convertido. Usted aún no se ha arrepentido. Hágalo hoy. Hágalo hoy. Conviértase. 2 Corintios 5:17. ¿Quién puede dar testimonio de este versículo en su vida? 2 Corintios 5:17. Está fuera del boletín y del mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién puede dar testimonio de este versículo en su vida? Yo puedo dar testimonio. Yo sé cómo era yo. Yo sé quién era yo. Yo odiaba mi vida. Y yo conocí a Cristo en un campamento. Y me convertí realmente. Y ese campamento, mucha gente hoy anda en el mundo igual, tamo. No se convirtieron. Fue pura apariencia, fue puro sentimentalismo. Pero ¿quién puede dar testimonio de este versículo, 2 Corintios 5:17, que todas las cosas son hechas nuevas? Y decir: mi vida hoy es nueva. Y yo amo mi vida. Y yo sé lo que yo era antes y ya no lo quiero. Y si usted no puede dar testimonio de eso hoy, tamo, tenga cuidado. Arrepiéntase hoy. Conviértase. Pídale al Hijo de Dios que le salve, porque Él llevó en la cruz el castigo por sus pecados y está dispuesto a perdonarle. Pero usted tiene que llegar arrepentido hoy y pedírselo. Y si usted es cristiano, si usted ya puede encontrar esa diferencia en su vida, ese día usted lo sabe y usted da gracias a Dios por ese encuentro, vamos a hablar con los demás acerca de esta verdad. Y su testimonio es poderoso. Si usted ahora es una nueva criatura, y habrá gente que lo note, y usted puede hablar, instruirse, en esta palabra, instruirse. Si usted ya es cristiano y tiene esta hambre y sed de justicia que usted todos los días quiere pasar en la Biblia, y usted quiere instruirse para poder hablarle a otros, pero no sabe cómo hacerlo, bueno, venga aquí. Tenemos discipulado, tenemos gente dispuesta a enseñarle. Participe con nosotros de cuando vamos afuera a la calle, a Cartago, vamos a ir un día de estos, a Semana Santa probablemente, a Cartago, a hacer la gente meditar acerca de la Semana Santa, si es vacaciones o si realmente entienden lo que hizo Jesucristo en la cruz. Si usted es cristiano, involúcrese. Venga a la conferencia. Ore con nosotros los martes, ahora en el grupo de Janet, después del servicio. Involúquese con nosotros, está invitado. Invite a otra gente. Y prepárese porque sus hermanos, sus primos, su mamá, su papá, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, tal vez ellos son tamo. Y si usted ya es trigo, usted tiene la obligación, óigame, la obligación, el mandato del Señor de prepararse y de ir a ellos, porque ellos no tienen ya a nadie más que a nosotros, la iglesia. Y la iglesia hoy en día es, a ver, ¿quién me dice? Patética. La iglesia hoy en día es patética, que si yo fuera ateo, tendría mucho de qué burlarme hoy de la iglesia. Pero yo soy cristiano y yo quiero defender la causa de Cristo. Y yo quiero matar a la gente que está haciendo payasadas en el nombre del Señor. Y llevar a las personas que lo necesitan la verdad. La verdad. Y si usted tiene este fuego, igual que nosotros, venga, involúcrese, cristiano. Hagámoslo. Y de nuevo, para terminar. Si usted no está seguro de su salvación, si usted aún duda, hable con nosotros. Podemos revisar versículo por versículo, hablar de esta salvación tan preciosa, ¿verdad? Pero que tiene este requerimiento de arrepentimiento y el deseo ferviente de convertirse, de dejar sus pecados y nacer a la nueva vida y andar en el camino de los bienaventurados. Tamo, acuérdense, tamo. Si usted es tamo, tiene mucho en qué pensar y meditar hoy. Si usted es trigo, hay mucho trabajo que hacer. Oremos. Señor Padre, gracias por esta mañana que nos das. Ayúdanos, Señor, a huir del camino de los malos. Ayúdanos, Señor, que si somos cristianos, no nos involucremos más en la vieja vida, que huyamos del camino, de la senda de los pecadores, que huyamos a ti todos los días en la mañana para estar contigo, que huyamos a ti, Señor, cuando tengamos problemas y dificultades, que huyamos a ti también para darte gracias cuando nos das algo, que vayamos a ti como nuestro Padre siempre. Que huyamos de este mundo que a veces nos asfixia a ti. Y Señor, te pido de todo corazón que si hay alguien aquí que no te conoce, que huya del camino de los malos. Que huya a ti para pedirte la salvación. Que huya a la cruz, a la única puerta, Señor, que nos puede llevar al Padre. A la única verdad que existe, a Jesús. Y gracias por esta salvación tan preciosa que nos has dado. Que podamos cada día refrescarnos y fortalecernos en ella para no tener miedo. Para ser valientes, para hablar con denuedo, para testificar, Señor. Y salir a este mundo, enfrentarnos con gente que son escarnecedores y burladores muchas veces. Pero que ellos no saben lo que les espera. Y, Señor, y por amor a nuestros enemigos, que vayamos a ellos a testificarles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.